otra historia con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Amigos oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel. El profesor Memo Ángel viene hablando en los dos programas anteriores sobre la construcción de país. Y profesor, ha habido un tema muy interesante que de pronto no se ha desarrollado y valga esta sea la oportunidad para hacerlo. Y es el tema de la convivencia y del aprendizaje del otro en la construcción del país. Yo recuerdo una frase, si mal no estoy, de la Madre Teresa de Calcuta, que dice algo como esto: para ir rápido, vaya solo, pero para ir lejos, vaya acompañado. Sí, claro, esa frase tiene mucho sentido, porque un país está compuesto por sociedades y las sociedades por socios. Esa es la definición clara de una sociedad. Alguien es socio de otro en el vivir, en el trabajar, en el compartir. Y de pronto eso se nos ha olvidado. Que precisamente estamos viviendo en un mundo donde la gente ya no se asocia. O sea, la sociedad va perdiendo la intención básica que tenía, y era configurar con base en la convivencia espacios de vida. Y esos espacios de vida tenían que ver con el aprender, con el hacer, con el trabajar, con el divertirse, con el tener una identidad. Hoy en día estaríamos enfrentando algo que parece una contradicción, que la identidad se dé de manera particular, cuando la identidad es colectiva. De hecho, están los que son idénticos a mí, o se parecen a mí, los que son prójimos míos. Y eso nos permite manejar una misma lengua, tener unos conceptos muy parecidos, tener unos principios básicos de verdad establecidos para poder funcionar, o si no, no funcionamos. Entonces nunca hemos visto tanta gente junta sola, la famosa muchedumbre solitaria, que lleva a que la gente se mueva, pero no interactúe, a que la gente exista, pero no coexista. Y ahí viene un problema muy grave para cualquier tipo de sociedad, porque una sociedad no puede estar dada por gente sola que, al no interactuar entre ella, termina suponiendo al otro y no conociendo al otro. Entonces, cuando nosotros hablamos de convivencia, no es que solamente esté saludando a mi vecino, sino que también hago cosas con él, construyo con él, elaboro con él. Y esto es fundamental en la construcción de país, porque un país tiene que tener gente que sepa convivir entre ella, para que sepa trabajar entre ella, para que sepa educarse entre ella, y para que configure en el espacio en el que vive una patria, o sea, un lugar donde se trabaja, se adquieren derechos y se vive de manera digna. Porque es que un país indigno no existe como tal, y hay un montón de sitios llenos de indignidad. Entonces, a partir de ahí, el país se destruye. No hay una noción clara de qué tenemos. Entonces, para eso son necesarias cuatro cosas fundamentales. Primero, hay que hacer convivir en un país a un pueblo con otro. Para eso es la infraestructura. Cuando uno analiza los países que logran desarrollarse, lo primero que han hecho es unir una localidad con otra. Por eso es tan importante el tren. Cuando se pierde el tren, se pierde un montón de convivencia. Porque el tren lo que busca es unir poblaciones donde la gente, al convivir ahí se ha educado para tener un empleo ahí. Que mire el problema que estamos enfrentando en América Latina y en Colombia en particular, la cantidad de gente que estudia para irse de su lugar de origen. O sea, falló algo importante, y es que si me educo es porque ahí en ese mismo sitio voy a tener donde aplicar lo que yo sé. Si hay donde aplicar lo que yo sé, necesariamente ese lugar progresa. Pero si no hay cómo aplicar lo que yo sé, el lugar se cae y la estima de las personas se cae. Porque entonces, ¿para qué estoy aprendiendo qué? Porque lo que busca la cuando se une una región con otra es para intercambiar, no para que de una parte se vayan para la otra. Es para intercambiar. Eso es lo que está pasando, por ejemplo, con los inmigrantes, esa cantidad de gente que se tiene que ir de su propio país porque no encontró posibilidades, o sea, porque se rompió la convivencia. Y al romperse esa convivencia, entonces obviamente no vale la pena ese lugar. Eso pues cuando uno analiza África, América Latina, todo el mundo tratando de irse de donde no tiene oportunidades, que eso es muy raro, porque ellos no tienen oportunidades porque los estados no han fomentado el convivir. Que significa vivir, vuelvo y repito, educarse, trabajar ahí y lograr el intercambio. Entonces, ese es el primer elemento. Un segundo elemento para la convivencia es la educación. Nos tenemos que educar para reconocernos en el otro. Un país nunca se hace entre gente que compite entre ella. Nunca. Se destruye por lo contrario. Es lo que está sucediendo en países desarrollados como los Estados Unidos, donde se ha venido perdiendo la convivencia porque el individuo compite con el otro aceleradamente y yo no debo competir, sino coactuar. En esa educación, ¿cómo se puede entender la frase aprender del otro? A ver, todos nosotros aprendimos del otro, pues eso es claro. Yo no me inventé la lengua que estoy hablando, sino que otro me la enseñó. Ahí es donde vienen las mamás, por ejemplo, las mujeres que transmiten la cultura. Uno aprende a comer porque otro le enseña. Uno aprende a hacer algo con la mano porque algo le enseña. Aquí, una vez el padre Diego Uribe me decía una cosa muy linda, que es la tradición. La tradición es entregarle a otro lo mejor que hemos hecho. Mira, aquí le doy este regalo. Y esa tradición es la enseñanza de lo que no falla. Por eso hay muchos pueblos que siguen unas tradiciones poderosas. Y no es una tradición solamente folclórica, que nos vamos a vestir de esta manera o que vamos a comer esto, sino que hay una tradición del trabajo, hay una tradición de manejo del territorio, hay una tradición de quién es el otro y qué puedo obtener de él en buenos términos. No usar al otro, sino que el otro me enseñe, me saque de la duda. Y eso es lo que ha hecho la educación, la buena educación. ¿Cierto? Vamos, ¿qué tenemos nosotros? ¿Qué vamos a educar? Primero tenemos un territorio bueno, entonces veamos y comprobemos ese territorio, porque ahí estamos vivos. Eso es lo primero. Una historia. Obviamente las historias cada vez se revisan más debido a la cantidad de falsificaciones en hechos históricos, pero al menos una historia simple. Una historia simple. ¿Aquí qué pasó? Y en eso que pasó, nosotros porque seguimos aquí. Es que la pregunta de la historia, ¿cierto? ¿Qué ha hecho o qué hechos han acontecido en ese lugar para que nosotros sigamos ahí? ¿Y qué hechos han acontecido para que estemos en tal o cual circunstancia? Entonces la educación transmite primero las tradiciones. Que mire que hoy en día se está hablando mucho de posverdad, eso es una locura, como si la verdad hubiera algo después de la verdad. No hay nada después de la verdad es una, la circunstancia es una, la realidad es una, la cosa es una, por lo tanto eso es. La posverdad sería que hubo una mentira y ahora sí nos están diciendo la verdad. De hecho... Pero todavía está mal porque entonces sería una posmentira. No, porque puede que no así sea la verdad. O sea, empieza pues un montón de locos donde lo primero que... Nosotros tenemos tres mentiras muy grandes que destruyen cualquier país. Uno, creer que estamos globalizados. La globalización falla en el momento en que al otro no lo dejan entrar a otro sitio. Claro. Ya falló. Yo simplemente tengo un lugar en la tierra y desde ese lugar comercio. Entonces a alguien se le ocurrió, a Teodoro Levitt, una teoría en 1990 de que nos íbamos a globalizar y que íbamos a globalizar la cultura y que íbamos... Pero todo eso es un montón de elementos que no se cumple. Lo único que se globalizó fue el movimiento de capitales, llevar el dinero de un lugar a otro, llevemos el conocimiento de un lugar a otro, pero ese conocimiento se lleva haciendo cosas, no de otra manera. Es lo que pasa con la red está dando el mismo conocimiento a todo el mundo sobre una diversidad enorme que es el planeta Tierra. Y ahí empieza la falla enorme, porque yo tengo mucho conocimiento y no tengo conocimiento de lo más cercano. Y al no tener conocimiento de lo más cercano, estoy perdido. Claro, no sé dónde estoy. Estoy perdido, entonces la gente está toda preocupada por un gobernante de otro país, ¿y aquí qué pasa? ¿Y qué nos pasa aquí cerca? Cierto, que eso sería el sujeto de análisis. Claro. Entonces la convivencia a través de la educación, y la educación tiene que mostrar al otro y lo otro, la famosa alteridad. O sea, en la educación yo tengo que saber con quién voy a vivir. Que por ejemplo eso uno diría, hombre, en un colegio hay clases que le expliquen a ese muchachito que está ahí sentado que él va a vivir con los compañeros que hay, que esa va a ser su sociedad, que entre ellos van a construir el futuro. Y ahí empezamos a fallar, porque entonces tenemos un montón de gente que no es consciente de que está ahí porque los otros están ahí. Por ejemplo, ¿por qué somos profesores universitarios? Porque los universitarios están ahí, o si no, no podríamos serlo. ¿Cierto? O sea, ese otro completamente necesario para que yo exista. Y lo otro completamente necesario para que yo exista, porque todo me lo está dando la tierra. En términos más prácticos, ¿me lo está dando o me lo está negando el país? Por eso hay pequeños países tremendamente organizados donde el otro es importante y lo otro, plantas, animales, agua, paisaje, es importante. Entonces ahí viene la convivencia real. Yo no logro aprender a convivir si primero no convivo con el otro y con los elementos naturales que tengo a mi alrededor. ¿Cómo estamos conviviendo con los árboles? ¿Cómo estamos conviviendo con la tierra? ¿Cómo estamos conviviendo con los animales? Esto que viene pues es a... La pregunta grande. Y después, ¿cómo vamos a convivir? Y esto es importantísimo, con las creencias que tenemos. Entonces ahí empieza un tercer elemento importante, que es la convivencia en los espacios privados, fundamental, porque se supone que la familia, que es un espacio privado, sería la base de la sociedad. Si la familia falla, falla todo. Porque esa es una primera sociedad. Es una primera gerencia de recursos. Sí, claro, ¿qué tenemos para vivir acá? ¿Cuánto nos tenemos que ganar para mantener esta vida? Pero también, ¿cómo se respeta a dentro de la familia? Nosotros hemos caído en una cosa muy dolorosa, y es que ya en las familias ni se cuenta la historia de la familia. Pues es que unas personas que viven ahí tienen una historia común, de donde salen muchas cosas. O sea, cuando uno, por ejemplo, los que escribimos novelas y cosas por el estilo, la familia ha sido fundamental, y ahí salen todos los datos posibles, porque son los primeros datos. Fue la primera, en la familia, a mí me llegó el siglo XX, con lo que había en la familia. Antes de leer cualquier libro, antes de que me explicaran cualquier cosa, eso es lo que sostiene sostenía un gran historiador inglés que se llama Tony Judd, donde la historia es en espiral, pero la punta de la espiral, donde se inicia la espiral, es la familia. Es que ahí llega todo. Claro. Ahí llega el lenguaje, ahí llega la alimentación, los sabores, los colores, la estética, el respeto por el otro, el primer mundo. Y que está dando ese mundo, eso es lo que yo tengo en la casa. Ahí me apareció el siglo XX, a unos más con más cosas, a otros con menos cosas, pero ahí le apareció. Entonces la convivencia familiar es cada vez más importante, porque debido a la falta de esa convivencia es que se quiebran las sociedades. ¿Y cómo hacer para rescatar la familia si el Estado no podría tener injerencia en ella, porque estaría metiéndose en lo privado, cierto? Pero las actuaciones de la familia realmente se reflejan en lo público. Sí, claro, ahí es donde el Estado tiene que obligar a estudiar. Y tiene que obligar a que los padres sean responsables de los hijos. Es que no es lo que mientras el muchachito no haya llegado a la mayoría de edad donde puede ser autónomo, el padre debe responder por el hijo. Así como yo respondo por lo que tengo. ¿Cierto? Si yo tengo una computadora y esa computadora está haciendo que las demás computadoras alrededor fallen, tengo que responder por la computadora, tengo que arreglarla, tengo que mejorarla. Es que nosotros entendimos, y es el fracaso pues de muchas cosas en el país, que el hijo es alguien más y no que es una extensión mía. Los hijos son extensiones de uno, y uno es extensión de los padres. Y en esa extensión se da el primer país, que la casa es el primer país. Son sitios, por lo común, una persona que vive en una casa en paz es pacífico afuera. Porque no tiene ningún problema. Uno ve muchachos muy bien criados. Y cuando uno habla con ellos, pues no le tienen miedo al padre, no le tienen miedo a la madre, todos cooperan, todos cumplen con sus tareas, y esas tareas comienzan desde limpiar la casa, organizar la cocina, mantener su habitación en orden, estar pendientes de que la madre cumple años, y fuera de eso se van extendiendo hacia la otra parte de la familia. Pero cuando esa familia se pierde, cuando alguien no se siente en un espacio seguro, sino en un espacio agresivo, pues saca la agresividad a la calle, indiscutiblemente. Qué bueno sería que nos amplíe eso de que los hijos son extensión de los padres. A ver, uno sirve o aparece como el primer modelo. Un primer modelo confiable. No hay muchachito chiquito que le tema al papá o a la mamá, a menos de que le peguen. Claro. ¿Cierto? O sea, eso es confiable. Es confiable que yo tome al niño pequeñito, lo abrace, lo vista, le provea de alimentación. Él va creando unas confianzas. Entonces, si mi mamá me da una cucharada, esa cucharada es segura. Si mi mamá me puso este saquito porque está haciendo frío y yo siento que pierdo frío, mi mamá es segura. Ahora, ¿qué tanta seguridad le damos, además de la alimentación, el vestido y el sitio donde duerme, en cuestiones de civilidad? Por ejemplo, aquí se dice, muchos niños oyen en su casa mentir, oyen el ejercicio de la envidia, oyen o ven la violencia intrafamiliar, eso es otro modelo. ¿Creen que la vida es así? Claro, es que un niño es una grabadora. Es una grabadora. Imitadora. Sí, es una gran imitadora, claro. Eso que parecería, pues, cositas de la señorita Guillermina o... ¿cierto? Todavía pensando en la familia. Es que la mayoría que está fallando está negando eso que le faltó. Y a mí me parece terrible que volvamos normal lo anormal. Y que en esa anormalidad defendamos, y muchos creen, que hay instituciones obsoletas. Resulta que la familia no es obsoleta. En ningún momento es obsoleta. Todos los animales tienen familia. Todos. O sea, los pajaritos tienen familia, los gusanitos tienen familia. Entonces, ¿por qué le va a quedar obsoleto algo que la naturaleza misma crea? Y creemos que eso está obsoleto y hay teóricos. Claro, cada cual defiende su problema. Ja, eso es un asunto tremendo, ¿cierto? Que muchas veces eso lo ve uno en muchos de los libros que uno lee y es donde el autor está defendiendo su propio problema. Su propio problema y trata de teorizarlo y volverlo lógico. Pero la cosa no es así. La naturaleza provee de modelos que no cambian porque el modelo del que provee la naturaleza es el modelo para seguir vivo ahí. Por eso el lobo le trae carne a los lobeznos, los entrena para que vivan en ese territorio. Y ya el lobo, ya cuando cría los lobos, ya está tranquilo, ya sabe que persiste el animal que se llama lobo. Entonces, de la misma manera hicimos los seres humanos. Tenemos que persistir en existir porque es... ¿por qué? Porque estamos vivos. Que estamos vivos y al vivir se necesitan espacios de muy buena seguridad o de alta seguridad, pues, para meterle a esto términos modernos. Y la alta seguridad es que mi casa sea un lugar seguro. Que donde yo vivo puedo compartir, puedo hablar, me puedo hacer entender, si me corrigen de manera agradable, porque eso, pues, lo decía Hume, el hombre es un animal noble, el problema es cuando deja de serlo, ¿cierto? Es un animal noble. Y se empiezan a fomentar en ese espacio de convivencia los valores. ¿Qué son los valores? Los valores es estar en potencia, de hacer algo, hacerlo, y que eso que se hizo fue bueno. Si eso que se hizo fue bueno, eso es un valor. Es que los valores hay que demostrarlos, ¿cierto? Tiene que tener un resultado. Sí, claro. El valor tiene un elemento muy interesante, y es que cada vez que aparece la ejecución de un valor, no hay miedo, se pierde el miedo. Por eso lo llaman valores, por eso tienen validez. Porque si yo estoy en predisposición, debido a la educación que me dieron, de escribir, escribo bien. Escribir bien es un valor. Una mamá está en predisposición de hacer una comida. Hace la comida bien. Hacer la comida bien es un valor. Pero los valores no tienen más que todo que ver precisamente con la convivencia con los otros. Claro. Porque escribir bien no tendría que ver con la convivencia con los otros, o cómo tendría que ver con la claro, convivencia. Claro, escribir bien implica que el otro me va a entender. Y que le voy a enseñar. Y a partir de por eso uno tiene autores que le enseñan muy bien escrita lo que proponen. Y ya uno queda marcado. ¿Cierto? Usted me hablaba de la lectura de Crimen y Castigo. Ahí aprende uno más de una cosa, pero es que es un señor que escribe muy bien. Demasiado bien. Entonces ahí es un valor. Hombre, cocinar bien es un valor. Claro, con los otros, claro. Vamos a hacer una reunión acá. Y qué comida tan rica. Ah, salió todo el mundo contento. Es que el problema es cuando nos inventamos los valores. Pero yo pensé que iba a hablar de los valores, qué sé yo, de la justicia, de la equidad. Ese es el problema. No de cosas aparentemente tan simples, aparentemente tan claro, simples. Es que la justicia empieza cuando yo tengo un sándwich. Y estoy con una hija, supongamos, y decido partir el sándwich para darle un trozo a ella, pero veo que está, se ha movido más que yo en el día, entonces le doy un poquito más de la mitad. Ahí empieza la justicia. Lo necesita más, ¿cierto? La equidad, cada uno lo que necesita. Hombre, si en una casa alguien entiende que no necesite no dos lápices, un lapicero y un cuaderno, mientras el hermanito necesita lápices de colores, eso es equidad, que cada cual lo que necesita. Entonces nosotros hemos convertido los valores en meras palabras. La honradez es un valor, pero eso hay que practicarlo en la casa. Eso hay que practicarlo en la casa, ¿cierto? Esto es de tal, esto no es mío, esto lo puedo prestar, pero en la casa. De resto ya la institución falla, porque lo que no hacemos en pequeña escala, no somos capaces de reproducirlo a gran escala, porque ya viene con errores. Memo, ¿es posible que los errores cometidos en la familia o las falencias en la familia sean corregidas en la escuela? Muy difícil, porque el muchacho entra en contradicción. En la escuela, le enseñan que hablar bien es parte de la convivencia. Y él entiende, pero llega a la casa y hablan mal. De a ver cómo es la cosa. Alguno de los dos me está diciendo una mentira. Las cosas no son. Es que por eso muchas veces, y eso lo hace mucha gente, cuando alguien entra a una guardería hay que reunirse permanentemente con los padres para que el trabajo de la guardería no falle en la casa. No falle. Y lo mismo sucede con el trabajo de la casa, no falla en la guardería. Sí, claro. Es lo mismo que cuando una empresa va, hombre, vamos a hacer un programa de calidad, listo. Y ese programa de calidad falla, porque es que nadie cambia con un aviso porque entró a la empresa. Claro. Ese programa de calidad primero hay que hacerlo en la familia. Primero. Si eso funciona ahí, el otro lo entiende en la empresa sin problemas. Pero entonces la cosa aquí es ¿Quién educa a la familia? Porque el Estado no puede meterse de puerta para adentro. ¿Qué institución salva a la familia? La familia es una construcción que se da con... Para plantearlo de una manera más simple, la familia es una construcción que se da con normas externas, no internas. No es que yo hago lo que me da la gana en mi casa, porque yo estoy en la casa, ¿no? Usted no puede hacer lo que le da la gana. ¿No? Eso era, se heredó un modelo muy peligroso que es el del pater familias romano, que aún decidía sobre la vida de sus hijos. Si lo quiere matar, lo mata. Es que es mío. Hasta que la ley le dijo, no puede. El Estado entonces le dice, usted va a vivir en estas condiciones. Si usted no vive en estas condiciones, el Estado lo corrige. Ese es el código de policía. Es que yo oigo la música que quiera a todo volumen. No puede. Qué pena, no puede. ¿Cierto? Que voy a llenar el apartamento, va a ser un asado con un 3 bueyes y voy a llenar esto de humo. No, señor, el humo. Es que la norma es externa. Porque al hombre siempre hay que educarlo. Cada vez que nace un hombre, nace un cavernícola. Y toca traerlo a este tiempo. Y esa tarea es del Estado, de la educación que provee el Estado y de las normas de cumplimiento del Estado. Por eso hay normas de convivencia. Pero no del Estado, porque el Estado no coge a ese niño de 0 años. Lo tiene la familia. Sí, lo tiene la familia. Por eso el Estado entrará con un montón de asuntos, derechos de los niños. Entonces, por ahí una señora la encontraron con un niño amarrado a un palo, que porque se había portado mal y lo tenía ahí amarrado, vino la policía y se la llevó para la cárcel. Es que, señor, usted no puede hacer eso. No, es que es mi hijo. No, es que no es su hijo. Ese niño tiene derechos. Y ahí es donde el Estado entra en la familia. Sobre todo los derechos le tocan a las personas que son inhábiles en un momento determinado. No pueden tener deberes porque no los pueden ejecutar. Entonces, al no poder ejecutar los deberes, los cobijan los derechos. A todos los niños los cobijan los derechos. Por eso un vecino puede denunciar a otro por estar maltratando. Ese es el problema de la violencia intrafamiliar. En esa violencia intrafamiliar tiene que entrar a funcionar el Estado. Aquí hay algo que ha funcionado muy bien, que es la cultura metro, porque no paran de corregir, porque saben que viene gente que es por primera vez que va a entrar al metro. Ah, va a entrar por primera vez, listo. Y comete un error inmediatamente por el altoparlante, o aparece el muchacho policía que está ahí o lo que sea, ¿cierto? Y corrige, porque la familia no es un ente, una república independiente, no es un socio, es un socio y tiene que hacer parte de esa sociedad. Claro. Que eso es muy interesante. Claro. Entonces, hemos llegado a un punto loco, completamente loco. Es que yo tengo partes donde yo hago lo que me da la gana. No. Ahora, para eso hay que educar a la gente. Es que un muchacho bien educado termina teniendo una muy buena familia, porque vive con otro bien educado. ¿Cierto? Uno mal educado termina teniendo una mala familia. Claro. Pero ahí puede entrar a funcionar el Estado. Entonces alguien dirá, es que perdimos la libertad. Es que la libertad no es el libertinaje. La libertad, y yo soy claro en eso, es mejorar lo que yo hago, porque si no mejoro lo que yo hago, soy un esclavo de lo que hago. Así de simple. La libertad es una construcción normativa para que usted pueda mejorar. Esa es la libertad. Y nosotros estamos defendiendo el libertinaje. Que el libertinaje es simplemente perder los controles de la cultura para convertirme en un animal. Ah, eso es otra cosa. Eso es otra cosa, ¿cierto? Entonces, si se va a construir país, hay que construir familias. Y esta, que es muy, no es fácil. Pero ahí es donde ciertos grupos que son o religiosos o siguen teorías ambientales o logran construir unas familias muy particulares por la educación permanente, ¿cierto? Que se va dando sobre esto. Eso, por ejemplo, cuando uno ve familias Francia, Alemania, que son como son muy particulares, uno los ve muy secos, muy de todo, pero tienen muy claro el asunto familiar. Y dentro de ese asunto familiar está que el muchacho, al ser responsable a los 18 años, se va de la casa. Le van a ayudar, pero él tiene que valerse por sí mismo. Lo vuelven una persona. ¿Cierto? Que es lo que estamos perdiendo en el medio nuestro. Ya se han usado 18 años para convertirlo en persona. Convertirlo en persona. Ahora usted es hábil, ya usted no va a tener miedo. ¿Cierto? O sea, que se puede, pues se puede. Y luego viene la convivencia en los espacios públicos, porque claro, el espacio público es el espacio moral, es el espacio donde al convivir debidamente se me convierte en un espacio seguro. Es que es eso. Aquí en otro se burla, la gente se burla de los que escriben sobre urbanidad. La urbanidad es comportarse en el ambiente urbano, eso es todo. Ser agradable en el ambiente urbano. Cuando alguien es agradable a otro por su comportamiento, entre los dos crean un espacio seguro. Por eso nos bañamos, para salir a la calle, para ser admitido por el otro. Hay gente que entiende la epimeleia, el cuidado de sí, como el me cuido a mí mismo y rechazo a los demás porque me pueden contagiar. No, eso no es la epimeleia. Yo cuido de mí para que el otro me admita, para que el otro me reciba. Y para eso hay que saber hablar, hay que saber comportarse, hay que convertir ese espacio público en un espacio donde primero no tengo miedo, que eso es fundamental. Segundo, ahí voy a conocer a otros, porque si hay alguien que puede extender su mundo, es el hombre. Uno ve cómo los animales, por ejemplo, están lobos entre lobos, ratones entre ratones. Rara vez ve uno un ratón amigo de un caballo. No falta. No falta el ratoncito vivo o el gato. Pero nosotros sí somos capaces. Somos capaces de ser amigos del animal. Estos días veía a alguien que maneja unos leones. Ese tipo de mueve por ahí como Pedro por su casa. ¿Cómo se comporta para no violentar el animal? Claro, cómo se mueve, los que manejan serpientes, no sé qué, cómo se mueven, ¿cierto? Le conocen al otro la parte amable y también la parte peligrosa. Por lo tanto, no le incentivan la parte peligrosa. Entonces, ¿qué sucede en los espacios públicos donde el país se daña? Primero, espacios públicos donde hacen sentir pobre al otro. Ah, eso es fatal. Yo no le tengo por qué estar demostrando a otro que yo soy más rico que él. Porque es que de todas maneras no vamos a durar más de la edad que dura toda la gente. Claro. espacios públicos donde el otro trata de demostrarle a otro que está equivocado. Pues una cosa bárbara. Espacios públicos donde excluyo al otro. Lo excluyo. Bárbaro. Espacios públicos donde al hombre que está vivo le quitan espacio para una máquina que está muerta. Es peor. Es una cosa tremenda. Carencia de espacios públicos. La gente los tiene que inventar. Carencia. Entonces el espacio público es donde yo desarrollo moral con otro desconocido. Ahora, cuando un muchachito está bien criado, cuando viene de una familia donde lo supieron educar, pues la primera sensación es que muchachito tan amable, que muchachito tan educado, tan tranquilo. Claro, eso lo va a mostrar. Es que uno cada vez que ve un muchacho está viendo al papá y la mamá. Siempre, ahí está. Dígame, ¿cómo es ese muchacho? Para saber cómo es el papá y la mamá, para saber de qué casa viene, claro. Cómo ya maneja la casa, si está en desorden, su casa está en desorden. Si ese muchacho está en orden, su casa está en orden. Y eso se lo traslada al espacio público, que es el espacio, como decía, donde uno más conoce gente que nunca había visto. Y que donde aparece algo fundamental, el amigo, esa persona que yo escojo como hermano para ir con ella por la vida. Memo, y donde aparece un elemento muy importante y es el diferente. Sí, sí. Que no es el que, como es los de mi casa, el diferente con el que tengo que aprender a vivir. Y al que le debo aprender, para que él aprenda de mí. Es que el diferente es alguien que ve el mundo de otra manera, pero que me puede aportar mucho y al que yo le puedo aportar. Eso lo saben muy bien los que trabajan en altas tecnologías, donde a ellos ya no les importa de dónde viene el otro, por el contrario, están buscando gente que venga de otros lugares, a ver qué se le ocurre, porque a los locales ya no se le ocurre nada. ¿Cierto? Eso es lo que hacen en Silicon Valley, un montón de gente de la China, de la India, de Corea, un colombiano por ahí, un argentino. Entre esa gente no existen problemas ni religiosos, ni políticos, ni raciales, porque entendieron eso. Entendieron pues lo que dice Spinoza. Dos que saben lo mismo no aportan nada, uno de los dos sobra, dos que sean distintos se aportan todo el tiempo. Sí, claro. Se aportan todo el tiempo, que es una cosa muy interesante. Ahora, un país tiene que funcionar con un principio inalienable que es la verdad. Donde aparezca la mentira, se rompió el país. Porque la mentira es ese elemento que hace que se pierda la confiabilidad en otro. Si eso viene el asunto. Con base en la verdad construimos, siempre construimos. Con base en la mentira entramos en el caos. Y viene puesto esa problemática grande de qué pasa con los medios de comunicación. ¿Cómo estamos educando al otro? ¿Qué le estamos diciendo? Pero que sea verdad. Porque si el medio miente, si yo trato de buscar una información y me mienten, el país se cae. Así que ese es el problema de la corrupción, es el problema de los falsos modelos. Nosotros estamos llegando creyendo que uno es como mostrarse en una vitrina, ¿no? Usted es un componente que debe ser confiable. Y uno comienza a ser confiable hablando y haciendo. Ahora, una vez eso se dé, la el modelo funciona y los demás funcionan. Pero en las sociedades de la mentira nunca hay país. Nunca, yo no conozco el primer país fundamentado en mentiras. Ahora conozco un montón de proyectos falsos de país con base en la mentira. Porque todos los seres humanos buscamos tener alguien que nos dirija, es normal. Buscamos. Y ese alguien que nos dirija debe ser un modelo de vida. O sea, vale la pena vivir como él. Un modelo de verdad, no miente. Y un modelo de crecimiento, aprende. Si ese señor aprende, si ese señor no miente, si ese señor no se corrompe, los demás ni mienten, ni se corrompen, ni se dañan. Todo depende de él. Y vuelvo pues a esos ejemplos extremos que a veces pongo de lo que sucede, por ejemplo, con un capitán de piratas. Y ese señor lo obedecen de todo, pero es que el señor no miente, cumple con lo que dice y da ejemplo. ¿Cierto? Ese señor, en un ambiente de esos tan bárbaro. Es respetado. Claro, es que yo me acuerdo de unos textos, hay uno de William Burroughs, muy interesante, sobre dónde comienza la democracia, en las ciudades piratas del Caribe. Pero Memo, no es un respeto impuesto por la violencia, porque es el que más ha matado y el más sanguinario. Desgraciadamente el modelo es atroz. Pero dentro de los propios funciona. Porque ni mata a los propios, ni le miente a los propios, ni engaña a los propios. Porque es inteligente. Es que la inteligencia es una cosa muy complicada. La inteligencia que construye lo que sea, enseña de que en un espacio seguro, con gente segura, se logra más. Hombre, que eso es una bobada, que hay un tipo que logró esto, lo demás, ya listo, váyase para otra parte. Empezando porque, primero, nunca está seguro dónde está, porque tiene miedo. Y si se va, nunca lo van a reconocer, porque tiene miedo. O sea, es que en el vivir, el que mejor vive es aquel que ha convertido su espacio y el espacio de los demás en espacios seguros, completamente seguros. Y para eso la inteligencia. Nosotros estamos en una locura, tengo que ser más, tengo que tener más. Y eso es miedo, más miedo, más miedo, más miedo. O sea, no está teniendo nada. En tanto que el que va perdiendo miedo es el que más tiene. Hombre, pues qué tipo no tiene no dos libros, una cama. Ah, pues perdió el miedo. Está feliz de la pelota. Ganó. Ganó. Entonces, ahí es donde la construcción de país se logra con cosas muy interesantes. La primera, tenemos que aprender a convivir, tenemos que aprender a producir, tenemos que ser confiables los unos a los otros y conectarnos para que cada uno, con lo que sabe, logre algo en su propio lugar. Ahora, si yo junto todos esos, un pueblito aquí que hace una cosa, el otro hace otra, lo junto todo, pues hay un gran país. Es que así es como funciona la ley de caos. Un hecho que se da por aquí, se da por acá, se da por acá, se une y crea un cuerpo. Si lo que están, lo que se está uniendo es bueno, el cuerpo es bueno. Si lo que se está uniendo es malo, el cuerpo es malo. Pues es que son unas frases de la señora de Belén tan sabias, de como una manzana podrida daña a las otras manzanas. ¿cierto? Para evitar, para... Pero una manzana sana más otra manzana sana más otra manzana sana permite hacer una torta de manzanas espectacular. O sea, todo depende, ¿cierto? Pero si vamos a legitimar lo que nos causa dolor, si vamos a legitimar lo que nos causa miedo, si vamos a legitimar lo que nos causa duda, si vamos a legitimar todo aquello que nos confunde, ¿cuál país? ¿Cuál país? Así hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en esta oportunidad ha hecho el tercer programa sobre construcción de país. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y los invitamos para que en una semana puedan escuchar otro programa, La Otra Historia, aquí en Radio Bolivariana.